que me va bien desde que ella se fue. Que ya no hay recuerdo y olvidé el ayer. Si la ves, yeah, que no me ha hecho falta sentirla otra vez. Y que ha sido más fácil de lo que pensé. Que si necesita ayuda, no me busque, porque ando bebiendo por la calle. ¡Esa! No me hace falta su llamada. El tiempo ha pasado y ni cuenta me he dado. De regreso no tengo horario. Me paso en la disco a diario. Las mujeres mandando besos. Y yo que no le paro a eso. Dile que no regrese, que aquí nada se le perdió. Ya su amiga me dijeron de que tiene planes de volver y volver. Pero los sentimientos se acabaron. Si quiere tenemos sexo, lo sé. Tal vez las cosas han cambiado, ya no son como antes. Ahora son moteles, ya no son restaurantes. Y tú eres la culpa. Tanto que me jodiste, ahora le estás pagando. Ya no me importa por lo que tú estés pasando. Yo estoy cabrón bebiendo, fumando, tomando. Si tú me necesitas, te espero en el cuarto. Y nos hacemos tanto sin enamorar. Me hace falta su llamada. El tiempo ha pasado y ni cuenta me he dado. De regreso no tengo horario. Me paso en la disco a diario. Las mujeres mandando besos. Y yo que no le paro a eso. Dile que no regrese, que aquí nada se le perdió. No me hace falta su llamada.